Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias. Bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Les estaremos acompañando en la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la Dirección General, Manuel Lazo. En la Coordinación General de la Estación, Vladimir Sosa. En la Coordinación de Programación, Randolph Borges. En la Coordinación de Producción, Ence García. En la Coordinación Técnica, José Gregorio Sánchez. Luigino Brachi en la Coordinación Web y Gustavo Villapol en la Coordinación de Enlace Comunal. En el control del estudio, el amigo de todos, Roberto Pucci. La Dirección y Producción General de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y en la conducción del espacio Marilyn Mariño y yo, Vladimir Quintana. ¿Qué tal? ¿Cómo están las usuarias y usuarios? Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Marilyn, somos afortunados, ¿no? Creo que todos y todos somos bien afortunados porque en la medida que van pasando los tiempos, venimos del cruce de final del siglo XX, principio del siglo XXI. Ya por allí es una fortuna estar en el final de un siglo y en el comienzo del otro. Grandes acontecimientos han pasado en el mundo y hemos sido testigos excepcionales de esos acontecimientos. Ahora, tremendo acontecimiento el de ayer. Perdió Brasil 7-1. Increíble. Yo particularmente tengo el alma dolida, ya no me caben tantos goles en mi mente y en mi conciencia, y espero que Argentina pueda dar la cara por Sudamérica el día de hoy. Esperemos. Bueno, pero no todas las cosas tienen este carisma. Vamos a escuchar los hechos y acontecimientos también que marcaron la historia. Así es, 9 de julio, natalicio de Juan Manuel Agosto Méndez. 10 de julio, natalicio de Antonio Ricaurte. 11 de julio, natalicio de Juan Lovera, el pintor de los próceres y Día Mundial de la Población. 12 de julio, natalicio de Agustín Codazzi y natalicio de Pedro Emilio Coll. Y el 13 de julio, muerte de José María Vargas y creación de nuestro gran acervo cultural venezolano, Biblioteca Nacional de Venezuela. Bueno, y aquí vamos a hacer un paréntesis porque precisamente el programa de hoy lo vamos a dedicar a los 181 años de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Pero también vamos a hacer como un recuento histórico de los antecedentes para la creación de la Biblioteca Nacional y vincularlo un poco con aquello que decía el comandante supremo Hugo Chávez: el mayor poder del pueblo es el conocimiento. Y en todos los procesos revolucionarios que se han sucedido en el mundo entero, han venido acompañados de un proceso de formación, de educación. Y, por supuesto, la Biblioteca Nacional tiene muchísimas cosas que ver con este proceso de formación y de educación. Hoy vamos a contar con la presencia de un compañero que tiene toda la vida trabajando en la Biblioteca Nacional y, además de eso, ha hecho un trabajo de investigación sobre la historia de la Biblioteca Nacional. Pero si no quiere ver el juego o los resumen del fin de semana o todos estos días, en la red de bibliotecas públicas tenemos una extensa programación que Marilyn nos va a comentar ahorita. Así es, bueno, para todo lo que tiene que ver con la programación aniversaria de la Biblioteca Nacional, estaremos contando con actividades desde el 14 de julio al 22 de julio. Para el 14 tenemos un foro a las 10 de la mañana, una actividad denominada Ley de Depósito Legal y su Reglamento. Contaremos con ponentes de la talla de Luis Machado, Manuel Sánchez, Fabiola Moreno y Magda Stein. Se estarán realizando pues mesas de trabajo desde la 1:30 de la tarde hasta las 4:30 de la tarde. Temas, pues, identidad nacional y soberanía cultural, medios alternativos, retos del depósito legal ante las nuevas tecnologías, depósito legal y el libre acceso a la información. Posteriormente, el martes 15 de julio se estará realizando el cuarto encuentro de enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva. Tema, pues, memoria colectiva de 9 de la mañana a 4 p.m. en el auditorio Juan Bautista Plaza. Posteriormente, ofrenda floral al Libertador Simón Bolívar a las 10 de la mañana en el Panteón Nacional. El miércoles 16, el cuarto encuentro del enriquecimiento y conservación de memoria colectiva. Pareciera ser que esta actividad tiene continuidad durante toda esa semana. Luego, Copa del 181 aniversario de la Biblioteca Nacional, jornada deportiva de básquetbol, voleibol y fútbol de sala, fútbol sala y dominó, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la cancha y espacios abiertos de la Biblioteca Nacional. Posteriormente, parte de las actividades que se estarán realizando el día viernes, celebración del Día del Niño, fiesta infantil para las niñas y niños de los trabajadores bibliotecarios de 0 a 12 años de edad, desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Y finalmente, una actividad denominada Proyecto Salsa, agrupación musical a las 4 de la tarde en los espacios abiertos Biblioteca Nacional, Complejo Cultural Foro Libertador. Pero también hay una extensa programación que tienen nuestras bibliotecas públicas que parten desde el día de mañana, jueves 10 de julio. Descendiente de Mene, una actividad de promoción de lectura en la Biblioteca Pública San José de la Urbina. Esto queda en Petare Norte a partir de las 2 de la tarde. Una tarde de té con té, un tranvía lleno de saberes. Esto es en el edificio Almendrón, en la planta baja, sector Pérez Bonalde, municipio Sucre. Esto es, creo que, de la Biblioteca Pública Pérez Bonalde. Libros de plantas medicinales, un tranvía lleno de ilusiones. También edificio Almendrón, planta baja de este edificio. Esto es en el Boulevard de Catia, en el sector Pérez Bonalde, a las 2 de la tarde. Este viernes 11 de julio, un tranvía lleno de sueños con el Club de Abuelos y Abuelas, Eterna Juventud de la Biblioteca Pública Ruperto Lugo. Este por allá por Catia, subiendo por los Frailes. Tarde de merengue rucaneo con los antaños del Estadio Café Venezuela en la Biblioteca Nacional a las 2 de la tarde, el viernes 11 de julio. El sábado 12, contando y creando con el tío Nicolás, encuentro para la expresión literaria plástica, Biblioteca Pública San José de la Urbina, a partir de las 10 de la mañana. Y vamos a recordar entonces nuestros contactos para que nos hagan llegar sus comentarios y, como siempre, con la dulce y hermosa y tierna y núbil voz de Katherine, porque a Astrid no le gusta hablar. 0212-562-7949 o 0212-562-3953, correo electrónico bibliotecavivenradio@hotmail.com, Facebook bibliotecavivenradio@hotmail.com, Twitter @bibliotecaviva1. Bueno. Mira, Vladimir, aquí tenemos quizás una de las actividades más importantes para lo que comprende el cierre de la programación aniversaria de la Biblioteca Nacional. El martes 22 de julio se estará realizando la entrega de reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores de la Biblioteca Nacional por sus años de servicios y honor al mérito al trabajo. Esto se realizará a las 9 de la mañana en el auditorio Juan Bautista Plaza. Bueno, ¿qué más? Así que los trabajadores y trabajadoras que van a ser homenajeados con 5, 10, 15 y 20 años de servicio ya pueden empezar a llevar su ropita a la tintorería para asistir a este grandioso evento. Bueno, vamos a hablar entonces ahorita con Roberto Pucci para escuchar Venezuela de Tambor Urbano. No, vamos con Ali Primera. Ah, ese es el primero, sí, con razón. Ali Primera. Aquí estaba. Bueno, ¿la canción de Ali Primera? Dímela tú. Ah, bueno, Roberto. Hacen mil hombres. Hace mil hombres. Hacen mil hombres nacieron, múltiples como la caña, las de un niño, hombre y pueblo. Tus manos son la montaña, son maestra y valle grande, son guerrilla, son el granma, son Cuba libre, son patria. Tus manos siguen midiendo, dicen pueblo, pueblo, pueblo, tus manos siguen viviendo, dicen fuego, fuego, fuego. Tus manos aún muertas están viviendo, porque aprietan el gatillo, combatiente y guerrillero, de aquel enorme fusil, la voluntad de los pueblos. Tus manos siguen viviendo, dicen fuego, fuego, fuego. Tus manos buscan tu cuerpo, dicen pueblo, pueblo, pueblo. Tus manos las está besando el pueblo. Tus manos, che, tus manos llenan de fe, llenan de fe en la victoria. Tus manos, che, cantando les dice el pueblo, hasta siempre venceré. Tus manos aún muertas están luchando, porque tus manos no te las cortaron rogando. Tus manos aún muertas están luchando, porque tus manos no te las cortaron rogando. Seguimos aquí en su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, pues hoy abordando un tema muy importante, el cual se refiere pues al aniversario, a los 181 años del aniversario de la Biblioteca Nacional de Venezuela, y hoy tenemos el honor de contar como invitado especial con Santos Imio. Él es trabajador de la unidad de investigación Ángel Raúl Villasana. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Ángel. Santos. Disculpe. Lo que tenemos eso es el redito ahí con, yo me enredé con Santos, tambor Ángel, urbano, con Lali Primera, Santo Ángel. Bueno, es un santo Ángel. Exacto. Claro. Gracias. Sí. Nosotros le decimos cariñosamente su santidad. Santos Imio. Bueno, Santos, no vayas a decir que gracias por la invitación, tú eres parte del programa, eres miembro de la Biblioteca Nacional, trabajador de muchos años de servicio. Hoy queremos abordar el tema de la creación histórica de la Biblioteca Nacional. En principio hablábamos, decíamos que en 1833 se firmó el primer decreto de creación de la Biblioteca Nacional, pero eso tiene un antecedente histórico del cual tú has hecho una investigación. Entonces vamos a ilustrar un poco a nuestras usuarias y usuarios en cuanto a ese hecho histórico, la necesidad de la educación, la formación que se tienen en todos esos procesos rebeldes, irreverentes, insurgentes, revolucionarios. Cierto, bueno, Vladimir, precisamente en 1833 se decreta el 13 de julio de 1833 la creación de la Biblioteca Nacional por decreto de bajo la, el gobierno de General Juan, José Antonio Páez. Decreto que fue refrendado por Andrés Narvarte y Diego Bautista Urbaneja. Pero antes de hablar de este decreto, es interesante saber los antecedentes propios de la génesis de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Se ha hablado mucho que el pensamiento para la creación de la Biblioteca Pública de Caracas en 1810, que se le acredita a Juan Germán Rocio, porque él fue el que le pone el ejecútese al documento, se ha pensado que ese precisamente es el decreto de creación de la Biblioteca Nacional. Ha habido mucha confusión con eso, pero si hablamos de eso, es prácticamente la base fundamental, la piedra fundamental, la génesis de la creación para las futuras bibliotecas públicas y de la propia Biblioteca Nacional en el transcurso del tiempo. Ese pensamiento tuvo sus antecedentes. Vamos un poquito más atrás, desde 1810 hacia 1805. Te digo por esto, porque si vamos a ver los antecedentes de las bibliotecas públicas aquí en Caracas y prácticamente de Venezuela, nace de las propias tertulias, de las propias actividades culturales y científicas de una antigua sociedad económica amigo del país de la época. Recuerda que ya Napoleón estaba invadiendo España y eso repercutió mucho en aquella sociedad. Ya en 1805 y en España ya había antiguas sociedades económicas amigos del país. Eran grupos comerciantes, grupos de literatos que se reunían y creían en el progreso y desarrollo de las ciudades y del pueblo, como fines para ilustrarse y seguir desarrollando sus actividades económicas para el desarrollo de la nación. Recordemos que eso viene precisamente de un grupo de lo que se llamaban las sociedades ilustradas. Esas ideas van naciendo desde esa época, se van formando. En Caracas, para 1805, se instaló una pequeña sociedad económica, amigo del país, prácticamente, podríamos hablar de eso. Y si hablamos, te recuerdas que tenemos la Quinta Sociedad, donde está el Banco Venezuela. En esa Quinta Sociedad, precisamente, hubo la sociedad económica, amigos del país, por eso se llama la Quinta Sociedad. Funcionó originalmente ahí una sociedad de comerciantes y literatos que desarrollaron sus actividades en función para beneficio de la época, ¿no? De ahí nació inclusive alguna idea de hasta traer una imprenta. Inclusive nacieron algunas ideas y que bueno, la gente para que se pudiera ilustrar y abstraerse en una Venezuela que prácticamente no contaba con librerías, como se decía en tiempo, que eran las bibliotecas. Para 1808 vamos a encontrar a un personaje que se llama Francisco Javier Ustariz. Francisco Javier Ustariz, uno de los próceres más importantes durante la época de independencia, y a él se le atribuye algunas diligencias junto con López Méndez en instaurar una biblioteca pública aquí en la ciudad de Caracas. Por eso que el documento de pensamiento de creación de una biblioteca pública en Caracas, inclusive se le atribuye a unos próceres junto a Germán Rocio en ese documento, en esa pieza, esa hoja suelta, que afortunadamente la tiene la Biblioteca Nacional. Y fue parte de ese proyecto ilustrado y de algunos personajes ilustres de la época de independencia. Una cosa importante, durante la época de antes de independencia, las tertulias se realizaban en Caracas y una de las familias que contaba con una buena biblioteca eran la familia Ustariz. Eran personas ilustradas, preparadas, tenían haciendas y con ellos se reunían algunos de estos destacados, como Andrés Bello, Simón Bolívar, la familia Bolívar, visitaban y hacían esas tertulias, que de paso, aparte de estar esas tertulias, eran eventos que estaban como una capota para hacer la conspiración independentista. ¿Okay? Se usaba detrás de esa figura. Bueno, de esa idea va surgiendo algunas diligencias, pero van fracasando porque ante el Real Consulado de Caracas, tener una biblioteca, precisamente en aquella época, cuando estaba la situación bonapartista de España, era muy perjudicial para las personas, para el pueblo venezolano. Lo podían considerar que era peligroso que la gente estuviera muy ilustrada y recibiera información sediciosa de lo que estaba sucediendo en el exterior. Bueno, una vez ya con el espíritu de la independencia, ya con el espíritu libertario de crear la primera república, se instaura, y el pueblo muy feliz, como bien expresa ese pensamiento de creación de una biblioteca pública, se manifiestan de que la necesidad de crear una biblioteca para esparcimiento y recreación del pueblo y para la instrucción pública de sus conciudadanos de ese tiempo. Lamentablemente, con la situación de 1812, eso no llegó a consolidarse. Hubieron unos intentos, llegó la imprenta, incluso se empiezan a producir algunos documentos. Ya propiamente dicho, desde esta primera república, se puede decir que empieza a florecer la primera bibliografía venezolana hecha acá, con estos impresores que van a Gallery de Lan, después vino Valentín Espinal, y así sucesivamente. En el tiempo aparecerá Roderick con la cuestión de la creación del Corredor Orinoco, y surgen algunas ideas, unos intentos durante de crear también una biblioteca pública. En 1814 encontramos al Libertador con la idea de crear una biblioteca pública aquí en Caracas también. Eso es una cosa interesante. Cosa que no se logró porque él, a través de los materiales, los libros que se recopilaron de los conventos desaparecidos, llegó a conformar una colección de 690 títulos para la conformación de esa biblioteca. Lamentablemente, con la llegada de Bove, con la pérdida de la Primera República, eso no se pudo lograr. Ahora, por allí también se dice que la primera legal, ¿no?, de la Gran Colombia fue allá en Bogotá, ¿no?, que legalmente le pertenecía a Venezuela, creo que por allí. Sí. Santos, vamos a una pausa. La promo, vamos a la promo. Ah, no, mira, tenemos unas promociones bien interesantes que tiene la emisora Alba Ciudad 96.3 FM con Roberto Pucci. Vamos a escucharle y de pronto estaremos con ustedes en Biblioteca Viva. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Venezuela. Desde chamito me enseñaron a que tengo que cuidar el sitio donde vivo para poderlo habitar, y que si no lo hacía sería como traicionar el amor de la madre que me enseñó a caminar. Y en este caso, mi madre es Venezuela, su nombre corre en mi alma como corre por mi vena. No permito que se echen a morir, sé que la vaina está jodida, pero vamos a surgir. Paren de sufrir, que la vida todo no es llanto, todos tenemos problemas, pero no hay que quejarse tanto. ¿Dónde vas a encontrar un clima tropical como en de las olas del mar y cada playa? Y si te da frío, el páramo te acompaña. Soy de centro occidente, tierra de la dulce caña, tierra de María León, Sazorte, mi montaña, mi Yaracuy, fumando tabaco, bebiendo cocuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy. Después de Sorte me voy, pa' cualquier te fui, porque de Venezuela me cobijo. Ella es como mi madre y yo como su hijo. Voy a hablar claro, sin acertijo. Yo no elijo ni selecciono a mi paisano. Para mí todos son panas porque son venezolanos. Si necesitan mi ayuda, yo le doy la mano. Aquí todos somos hermanos, hijos de la misma madre. Aunque no te guste y aunque no te cuadre la idea, tú sabes que al final esta es nuestra tarea: cuidar y proteger todo lo que nos rodea. O sea, las cosas más bellas o las cosas más feas. O las cosas más feas. Venezuela. yo soy lo que ahora ves, porque yo lo decidí, porque tuve una escuela donde aprendí que si todo está difícil no me voy a dividir, más bien me voy a unir como la hormiga. La unión hace la fuerza, la unión hace la liga, y aunque digan lo que digan, voy a hacer que esto siga hasta que un día se den cuenta que nuestra mente está puesta hacia una misma meta, hacia un mismo objetivo, tener un trabajo para mantenerme vivo, que nunca me falte nada para siempre estar activo. Yo no miento cuando escribo, yo digo lo que es, deja la ridiculez, deja ya la estupidez, haz algo por Venezuela, aunque sea por una vez. Yo no le pido al rico que done todo su dinero, tampoco le pido al pobre que se arrastre por el suelo, pido es un grano de arena para acomodar el sendero de la gente venezolana y de la tierra que más quiero. Espero no cantarles esto en vano, porque yo quiero surgir como un buen venezolano, y aunque me quede sin nada, doy mi arena. Son la ley, son la ley. Venezuela. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Radialistas, apasionadas y apasionados, con historias que nunca olvidarás. Crimen Solicitaciones. Crimen Solicitaciones. Segunda parte. ¿Es una campaña internacional para ensuciar a la Iglesia Católica? Sí, una campaña. Para desprestigiar al Santo Padre. Todo es mentira. Mentira. La Iglesia es santa. El Papa es inocente. Iglesia Santa. Iglesia Santa. Iglesia Santa. Una campaña para ensuciar al Santo Padre. Ay, no, amigos. No se engañen. Es la misma Iglesia la que se ha ensuciado intentando esconder estos crímenes. Crimen solicitación. Que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa. Redelictis graviorum. Que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa. Que nadie se entere. Miles y miles de casos han sido encubiertos con estos decretos vaticanos que obligaban y todavía obligan a guardar estricto silencio sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos contra niños y niñas. El objetivo de estos decretos no ha sido castigar a los culpables ni proteger a las víctimas, sino cuidar la imagen de la Iglesia. Cuidar la imagen de la Iglesia. ¡Habladurías! Son unos cuantos casos aislados. ¿Unos cuantos casos? Claro. Hay miles de denuncias en Estados Unidos, en Irlanda, en Alemania. Mire, señora. Ajá. Toda institución tiene problemas. En todo esto aparecen 4 manzanas podridas. El problema no es que sean 4 o 44. No. No, el problema es que el cesto esconde a las manzanas podridas. ¿Qué quiere decir usted? Que la política del Vaticano ha sido encubrir la podredumbre. ¿Cómo dice? Y quien encubre un delito se vuelve cómplice de ese delito. Redelictis graviorum. Que nadie se entere. Que nadie lo sepa. Es que nadie lo sepa. Habla el cardenal Claudio Jumes, prefecto de la Congregación para el Clero. Calculamos unos 20.000 sacerdotes pedófilos en el mundo. Es un porcentaje pequeño si tenemos en cuenta que existe 500.000 de sacerdotes católicos. ¿20.000 y le parece poco? 20.000 sacerdotes pedófilos y otros 20.000 que los encubren. Y otros 40.000 que encubren a los encubridores, que saben y no dicen nada. Un momento, señora. También hay sacerdotes buenos. Claro que los hay, pero guardaron silencio y no denunciaron a los malos. Que nadie se entere. Que nadie lo sepa. Bueno, ya el Papa ha pedido perdón. Los obispos han dicho que se arrepienten, que... Es que no se trata de pedir perdón, señor. ¿Y cómo que no? No. Se trata de ir a los tribunales. ¿Qué está insinuando usted? ¿Que el Papa debe ir a los tribunales? ¡Por supuesto! Porque el Vaticano, escuche bien, ha encubierto miles y miles de delitos gravísimos. Pero eso ya pasó. No, señor, no. Sigue pasando hoy, ahora, mientras nosotros hablamos aquí en la radio. No. Sí, el Vaticano sigue encubriendo, sigue ocultando. Y dígame una cosa, señor. ¿Qué? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el máximo responsable de la Iglesia Católica? Dígame. El Papa Benedicto XVI. Ah, pues el Papa Benedicto XVI tendrá que responder ante los tribunales por estos crímenes que no pueden quedar impunes. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Radialistas, apasionadas y apasionados, con historias que nunca olvidarás. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 9 de julio de 1816, el Congreso reunido en Tucumán proclama la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. De hecho, la República Argentina existía desde el 25 de mayo de 1810, cuando el virrey Cisneros tuvo que renunciar ante un cabildo abierto, en un proceso similar al que se inició el 19 de abril en Caracas, y se nombró una junta de gobierno presidida por Cornelio Saavedra e integrada por notables patriotas como Mariano Moreno y Manuel Belgrado. Siguió un periodo de anarquía y encuentros entre facciones rivales, durante el cual se sucedieron en gobiernos varias juntas, triunviratos y un directorio. Al fin se reunió en Tucumán el Congreso y nombró a Juan Martín y Pueyrredón director supremo por un periodo de 3 años. En 1817 regresó de Europa el general San Martín, quien atravesó los Andes y penetró en Chile, derrotando a los españoles en Maipú en abril de 1818. Pero la República Argentina siguió amenazada por el poder español, asentado en Perú, hasta que fue vencido por Bolívar y Sucre en 1824. San Martín había desembarcado en Paracas en 1820 y en julio de 1821 proclamó la independencia del Perú, después de lo cual cedió el campo a Bolívar en la célebre entrevista de Guayaquil para que completara la libertad de América. La Argentina celebra el 25 de mayo como el aniversario nacional y el 9 de julio como día de la proclamación de la independencia. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Seguimos aquí en su programa Biblioteca Viva, pues el tema del día de hoy es la celebración de los 181 años de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Nos encontramos en compañía de Santos Himios, Él es trabajador de la Biblioteca Nacional, específicamente en la Unidad de Investigación Ángel Raúl Villasana. Santos, nos gustaría que nos explicaras un poco, luego de que se construye esa edificación de la Biblioteca Nacional, específicamente en la esquina de San Francisco, ¿qué ofrecía a sus públicos en ese momento la Biblioteca Nacional? Mira, te puedo decir, yo llegué el año 79 a trabajar en ese servicio, ya tengo 35 años, y llegué muy joven y prácticamente me llegué a formar ahí, trabajando con un público bastante diverso, jóvenes, niños, universitarios, comerciantes, amas de casa, iban a consultar a esa biblioteca. De una forma muy, muy, muy rudimentaria, no se compara con las tecnologías que tenemos ahorita, no existía la internet, y prácticamente esa biblioteca, los días sábados sobre todo, se saturaba de usuarios. Las colecciones eran diversas, ¿sí? Prácticamente son las que contamos acá. Algunos servicios que cuenta ahorita actualmente la biblioteca son muy parecidos a los de esa época. Existe el servicio de referencia, no funcionaba ahí la hemeroteca como tal, porque estaba ubicada en otro sitio, por cuestión de espacio, ese edificio no estaba en las condiciones apropiadas. Inclusive ese edificio lo iban a cerrar. Ya en aquella oportunidad, y muchos años antes, los bomberos habían detectado que la biblioteca no podía funcionar por las condiciones de hacinamiento y la cantidad de libros amontonados que estaban ahí. Y las condiciones de preservación no se ajustaban a la realidad. Pero lamentablemente, bueno, ese edificio es histórico para nosotros y tiene para nosotros una pieza fundamental en la creación de la Biblioteca Nacional aquí en Venezuela. Fíjate que en 1910, quien puso la primera piedra fundamental de ese edificio fue Juan Vicente Gómez. Mucha gente no lo conoce. Entonces, precisamente el 19 de abril de 1910, 100 años después, se pone la primera piedra de edificación de esa Biblioteca Nacional en la construcción. Inclusive Alejandro Chaitay gana el concurso y remodela ese espacio, porque antiguamente esa biblioteca era un convento, era el antiguo espacio de la Universidad Central de Venezuela, y la tuvieron que recondicionar para ajustar. Inclusive, nadie sabe que, muy pocos saben, que la Biblioteca Nacional estuvo funcionando donde está la Plaza Bolívar, ese edificio que está al lado, en la parte norte de la Plaza Bolívar, un edificio bien bonito, en la parte sur, de la planta alta, iba a funcionar el Museo Nacional, y lamentablemente no llegó a funcionar el Museo Nacional, sino funcionó la Biblioteca Nacional, mientras hacían las remodelaciones en el viejo edificio. Y la Biblioteca también Nacional funcionó también en la esquina que está aquí subiendo, está la esquina jesuita. Iba a funcionar ahí, pero no llegó a consolidarse. Fue decretada para que funcionara ahí en una oportunidad, en una mansión de que fuera el presidente Andueza Palacio en el siglo XIX. Ahora, Santo, una pregunta. Hay un decreto del 13... de julio de 1833, donde se decreta la creación de la Biblioteca Nacional como tal. Luego ese decreto es derogado y viene otro decreto más. Hay quienes tienen la confusión sobre la fecha de la verdadera creación por decreto de la Biblioteca Nacional. ¿Cuál de los dos entonces nos corresponde? No, el del 13. Es el 13 de julio de 1833, por Dios. ¿Quién niegue eso? Pero yo quiero hacerte una acotación. La Gran Colombia, el Simón Bolívar, durante el gobierno de la Gran Colombia, de Libertador, se decretó la creación de Biblioteca Nacional en los departamentos que conformaban la Gran Colombia. En las universidades públicas hubo un decreto firmado por el vicepresidente Santander para que las universidades centrales del departamento de Venezuela, Cundinamarca y Quito, se quedaran las primeras bibliotecas nacionales, cosa que no se logró lograr aquí en el departamento de Venezuela. Ya a comienzos de 1830, después de la disolución de la Gran Colombia, Antonio Leocadio Guzmán hace la diligencia a través de la Sociedad Económica del país la creación de una biblioteca nacional, recopilando información, libros, etcétera, para estructurar esa biblioteca, que se consolida en 1833 con ese decreto que ya me estás refiriendo. Ahora, todos estos hechos históricos y acontecimientos salen a la luz por la preocupación de un gran número de trabajadoras y trabajadores de la Biblioteca Nacional, por allá a mediados del 2004, creo. Ajá. ¿Por qué antes se celebraba el Día de la Biblioteca Nacional el 27 de julio? Porque un 27 de julio de 1977 nace la Biblioteca Nacional como instituto autónomo de servicio de biblioteca y de biblioteca pública, ¿no? Eso como instituto autónomo. Como instituto autónomo, pero es que recordamos que en la Cuarta República la historia no era interesante, no era conveniente que el pueblo conociera su propia historia. Fíjate, casi todos los directores, la mayoría, decían que siempre había un antes y un después. ¿Eh? Antes y después de Virginia Betancourt, antes y después de Enrique Planchar, antes y después de Moreno Moncada, que fueron directores de la Biblioteca Nacional. Y cada quien puso su granito de arena. Pero, de hecho, decir que la creación del Instituto Autónomo, pero el decreto de creación fundacional de la Biblioteca Nacional es 1837, y eso nos marca a nosotros nuestra identidad como tal. 181 años, nos abordaron por 37 años, por favor. Y te voy a decir una cosa, 1833, en el 19 de abril, qué caso recuerdo, el 19 de abril de 1839, José Antonio Páez decreta una ley para que se envíen a la Biblioteca Nacional, decretada en 1833, dos ejemplares de las publicaciones oficiales que se elaboran por el gobierno a la Biblioteca Nacional. O sea que ese decreto todavía estaba vigente. Y eso decididamente, bueno, progresivamente, bueno, después llegaron los Monagas, derogaron el decreto en un momento dado. Y así sucesivamente, Guzmán Blanco derogó el decreto anterior y cada quien asumía la creación de la Biblioteca Nacional. Pero no se puede negar que la creación de la Biblioteca Nacional nace el 13 de julio de 1833. ¿Y por qué? Porque se pensaba, el comienzo de la República, no existían documentos materiales para discutir, sesionar y tomar decisiones en materia legal. Prácticamente todavía se gobernaba con leyes de la colonia. Y entonces necesitaba tener libros para la época. Ah, ya te regañaron para que no golpearan la mesa, te estamos viendo. Y emular como la Biblioteca del Congreso de Venezuela estaba constituida a principio, esa era la idea de la Biblioteca Nacional. Bueno, en fin, la Biblioteca Nacional nace al calor de la lucha revolucionaria, del movimiento independentista, y todos los procesos revolucionarios del mundo tienden a la generación del conocimiento para... Bueno, precisamente el conocimiento es el mayor poder que tiene el pueblo. Claro. Y hoy por hoy, la Biblioteca Nacional está cumpliendo con esas funciones. Así como nosotros también vamos a cumplir con una función, que es escuchar una pieza que Marilyn tiene el nombre ahí porque yo no le entiendo la letra. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo se llama la pieza? Acompáñame. ¿Para dónde, cariño? Nacimos bien ángeles, todos nacimos ángeles. Y todos nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia, solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles. Nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Todos nacimos ángeles. Ven la fantasía que vuela el alma de los poetas. La llevan los mentirosos como auras en tormenta. Y el filo que va dando alimento para un mediodía urgente. Conoce bien el camino de la sangre de la gente. Y ves el amor de padre que anuncia continuidad. Ya sabrás por qué los grandes tienen hijos de papá. Y ven la entrega de un cuerpo, sublime muestra de amor. Podría venderse a buen precio, con gusto al mejor postor. Todos nacimos bien ángeles, todos nacimos ángeles. Nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles. Nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Todos nacimos ángeles. Árbol que nace torcido, la ciencia te lo endereza. Bendito quien su fortuna va en corazón y cabeza. Quien lleva luz se acostumbra a que la sombra le acecha. Y aunque se inventó la bala, jamás se olvida la flecha. Si el cielo te manda limones, repártenos la semilla. Pero a vender limonada y a llorar a la capilla y siempre. camarón que se duerme, se lo comen los turistas y todos nacimos ángeles. Nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles. Nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Nacimos bien ángeles todos nacimos ángeles. Nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles. Nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Todos nacimos ángeles. Nacimos bien ángeles. Pues los usuarios y usuarias acaban de escuchar un tema de Buena Fe, todos nacimos ángeles. Pensé que el lagarto me tenía aquí confundida con acompáñame, no, quiere que yo lo acompañe, era, no sé para dónde. La cuestión era acompáñame, no, a escuchar, vale. Todos nacimos ángeles. Bueno, lo que pasa es que tú la quieres agarrar conmigo. Estoy nerviosa, ¿no? Pero mira, no tenemos tiempo que no escuchamos nuestros puntos de contacto. Así es. Con la voz dulce y melodiosa de Katherine. Teléfono 0212-562-7949, 0212-562-3953, por el correo electrónico bibliotecavivenradio@hotmail.com, Twitter @bibliotecaviva1, Facebook Biblioteca Viva en Radio. Seguimos pues con la compañía de Santos Imios. Él es trabajador de la unidad de investigación Ángel Raúl Villazana de la Biblioteca Nacional. Nos gustaría que nos contaras un poco acerca no vamos a ir más hacia los antecedentes de la biblioteca, sino para concretar qué fomenta este lugar, este acervo histórico, este monumento extraordinario de nuestra Venezuela, a los usuarios y usuarias, con qué contamos ahora, cuáles son las actividades que tienen mayor relevancia en esta institución. Bueno, fíjate, nuestra institución ha crecido. Ya cuenta con un sistema en la biblioteca que está cerca de los 700 o más servicios aproximadamente. Y la biblioteca ciudad cuenta con un repositorio bastante interesante. Fíjate que 181 años dice mucho. Y de ese tipo para acá están las colecciones fundacionales, propiamente dichas de la colección de Biblioteca Nacional, que está las posee la colección de libros raros y antiguos. Tenemos las colecciones de archivo audiovisual, muy importante, porque ahí se recrea toda la historia audiovisual de Venezuela, prácticamente está ahí almacenada, protegida, conservada. Ahí conseguimos películas, fotografías, estampillas, bueno, todo lo que esté dentro del material audiovisual como tal. Aparte de eso, tenemos la Hemeroteca Nacional, que también tiene los fondos periodísticos, todas las producciones seriadas, revistas, diarios históricos desde el siglo XIX hasta hasta el momento, inclusive con una colección de prensa alternativa que contiene la Biblioteca Nacional, muy importante para las comunidades que desean consultar sobre información sobre las comunidades. Y un servicio de referencia bastante amplio, con un sistema automatizado que puede redireccionar información desde cualquier parte de Venezuela y del mundo. Inclusive tenemos una página web que nos va a servir como referencia para nosotros divulgar nuestras colecciones y servicios. Bueno, ya con toda esta información no queda más que invitarlas a todos y a todos, invitarlos a esa programación que tenemos aniversario, que comienza ya dentro de poco. Si hacemos un pequeño resumen no da tiempo. Pero para mayor información pueden visitar la página de la Biblioteca Nacional, Katherine. bibliotecavivenradio@hotmail.com. Más nada. Y también en la www.bnb.be.gov. Así es, ustedes ponen Biblioteca Nacional de Venezuela.